Pues este muchacho, Pedro, empezó a vender ollas y sartenes con aquella empresa y cuando pasa al frente a dar su testimonio dice, mi meta es ganarme 10 millones de dólares anuales. Todo el mundo se soltó riendo de ese joven que tenía grandes ilusiones y pocos resultados, pero poco a poco empezó a ganar dinero y permítame decirle, unos 3 o 4 años después me llamó para contratarme para hacer un evento, el cual donó a la comunidad del área de Phoenix, Arizona. Y permítanme decirles que ahora tiene una empresa de telecomunicaciones que vende más de 18 millones de dólares anuales. Este joven empresario, este joven que solamente con un puño de ilusiones y con muchas ganas de salir adelante, encontró su oportunidad. Y ahora vende tarjetas telefónicas en el área de Phoenix, viene siendo la Guadalupana. Y hablo de todo esto y pensarán que es comercial, piensen lo que ustedes quieran, pero quiero demostrarles que es una realidad. Pedro Adum, mi gran y fino amigo, que continuamente estamos en comunicación, es un ejemplo hispano. Y si él puede, tú puedes, porque lo que un hombre puede hacer, otro puede también. Lo que una persona puede lograr, otro puede también. Y permítanme decirles que la lista de personas exitosas cada vez va a ser más larga y se las voy a estar comunicando y se las voy a estar enviando. Si hay alguna de mi gente que necesita buscar una oportunidad para ganar dinero, les voy a hablar de estas oportunidades que tienen para ganar dinero. Por eso les di el teléfono de Ernesto Martínez y siempre los voy a estar actualizando con las empresas que yo veo que realmente le ofrecen una gran oportunidad a mi gente hispana de que vaya creciendo y vaya evolucionando. ¿Ustedes creen que no me siento satisfecho de ver empresas, por ejemplo, como Royal Prestige, como Lifetime, que empiezan a las personas desde un entrenamiento básico de cómo tocar puertas al ratito, cómo tener sus oficinas, sus automóviles nuevos, Mercedes-Benz, tener sus casas de medio millón de dólares pagadas y al ratito le dan la oportunidad a más hispanos? Eso es lo que mantiene la rueda de la industria funcionando y le dan la oportunidad a personas que no tienen ni la menor idea por dónde empezar a establecer su independencia financiera. Sí, campeones, déjenme les digo, a muy temprana edad gané mi primer millón de dólares. De ahí en adelante te das cuenta que el ganar no es todo, no. Permíteme decirte que es muy cómodo para muchas personas estar sentados en su trono ganando dinero. Mi meta fue dejar lo cómodo de mi hogar. Y permíteme decirte que llevo ahorita en la actualidad casi 17 años viajando un promedio de 3 semanas de cada mes, compartiendo mi mensaje en algunas ocasiones en Centro Sudamérica con personas que ni siquiera me conocen y ni siquiera les importa oír lo que les voy a decir. Pero sus empresas compran los boletos y mandan a estas personas a que escuchen mi mensaje. Sí, permíteme decirte que he salido de la comodidad de mi hogar, de mi oficina y todo eso para salir a predicar esta oportunidad de éxito, de triunfo y de seguridad propia en diferentes partes del mundo. Y que ahora con la creación de esta de mi biblioteca hispana de desarrollo familiar, lo que viene siendo mi mejor manera de que la gente tenga acceso a todo este tipo de información, si quieres saber sobre crédito, si quieres saber sobre crecimiento, de cómo abrir su empresa y todo eso, en cada uno de los diferentes volúmenes viene toda esta información. Y permíteme decirte, esto lo voy a seguir actualizando, por eso es importante que tengas el número 800 siempre a la mano, porque me interesa saber quién eres. Y si no tienes trabajo, háblame y te recomiendo 2 o 3 personas en las que puedas empezar a trabajar. Luego crece, aprende el negocio, independízate. Acuérdate, ganas dinero, lo ahorras, tienes masa crítica, lo inviertes ¿en qué? En lo que te dejó dinero y así te vas extendiendo y expandiendo porque el boom de los hispanos apenas empieza. Como les decía, ya no somos los mismos hispanos que venimos a trabajar aquí de lavatrastes, de meseros o hacer trabajos de segunda o de tercera clase. No, ya somos personas que estamos aprendiendo inglés, que andamos hambrientos de información. De hecho, déjame te digo, hace 10 años la gente no le interesaba escuchar mis programas de superación personal. La gente no oía este tipo de información porque era otra casta de hispanos. Ahora somos diferentes. Ahora estamos hambrientos de información y de conocimiento. Permíteme decirte que anualmente vendemos docenas de miles de programas, de libros, de videos, etcétera, donde mi gente está hambrienta de esta información y de este conocimiento. Y si quieres beneficiar a alguien, invítalo que también ellos tengan su biblioteca hispana de desarrollo familiar para que ellos también sepan qué hacer cuando tengan que educar a sus hijos. Si quieren saber eso, que vean la familia funcional. Si les interesa cambiar sus traumas, cómo borrar traumas complejos y todo eso. Si les interesa trabajar para ellos mismos, son diferentes tomos, por eso viene tan variada. Me ha costado mucho más de lo que yo me imaginaba crear esta biblioteca, pero yo sé que el día que la termine y cuando la tengas en tus manos, va a ayudarte a ti y a muchas personas que están hambrientos de triunfo y hambrientos de tener el sueño americano y hambrientos de tener una casa donde puedan vivir sus hijos y los hijos de sus hijos. Y estas personas habrán provocado grandes cambios gracias a esta información que algunas de las personas que hemos alcanzado el triunfo y el éxito la compartimos abiertamente con el resto de nuestros hermanos hispanos. Y algunas personas me preguntan que si no doy mis seminarios en inglés, que si no tengo material en inglés. Pues claro que no. Hay muchísimas personas que se dedican a esto. Hay más de 2,000 personas que lo hacen en inglés. Pero ¿cuántas personas se enfocan únicamente en nuestra gente que está cruzando el río, que está arriesgando su vida, que viene aquí, que deja todo atrás y anda en busca y con la esperanza de sobresalir? Muy pocas personas. Yo creo que si somos 3 personas en la actualidad en Estados Unidos que nos dedicamos a capacitar gente, a agruparlos, a enseñarlos, a inspirarlos, a moverlos, a que hagan compromisos con ellos mismos y con Dios de salir adelante y luego darle los pasos exactamente lo que deben de hacer para ganar dinero como lo estamos haciendo en este programa, somos muy pocas personas. Ojalá haya 1,000 dentro de 10 años. Porque quiere decir que estaremos ayudando a cientos de miles de personas entonces, campeones. El triunfar, el crecer, el evolucionar y el ser mejor no es cuestión de suerte. Es cuestión de entrega y de dedicación. Y todo empieza con una sola cosa, con un sueño, el sueño americano. Y tú también, mi campeón, tú también, no me importa si eres madre soltera, no me importa qué edad tengas, tú también tienes el derecho a soñar. Y cuando sueñes, cree en tus sueños. Porque muchas personas dicen, ay, soñé que tenía mucho dinero. Se levantan y dicen, ay, qué lástima que solamente fue un sueño. No es un sueño, es que la mente subconsciente, que es la entidad mayor, te está diciendo, vamos, hazlo, levántale, tira en grande. Tú también puedes vivir en esa casa, tú también. Y hasta te da ejemplos y en el sueño y a través de los sueños, te va llevando para que tengas una probadita de lo que es vivir en una casa grande, de manejar un Mercedes del año, que llegues y lo compres con un cheque, con tu tarjeta American Express, que la carguen ahí, etcétera, y con un solo pago lo vas a tener. Tú también puedes tener ese estilo de vida si logras creer en ti. Acuérdate, la fórmula es muy sencilla. Es un 15% de aptitud, de ser aptos, pero es un 85% de actitud, de creer y ser atrevido, lo que nos lleva en la vida a tener una altitud. La altitud se logra con la actitud. Bien, vamos a nuestro CD número 6.